Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Aleph; YouTube, El Aleph, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-36-73, o al teléfono en cabina 597-97-8-52-52 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Aleph. El Aleph. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de El Aleph. Les saluda Miriam y el día de hoy me encuentro con mis compañeros Aide Alvarado y Martín Altamirano. En cabina también nos acompaña Rocío. ¿Cómo están, compañeras? Hola, muy bien. Les invitamos a participar mediante nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como @elaleph2020, en Instagram como @el_aleph, al teléfono en cabina 597-97-852-52 y a nuestro WhatsApp al 5539-78-3673 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy, como ya lo hemos anunciado el programa pasado y como también lo estuvimos marcando mucho en nuestras redes sociales, hoy nos toca hablar sobre el desamor. Tenemos varios programas alusivos a febrero, al mes del amor y la amistad, y queremos comenzar con el tema del desamor en la literatura. Bueno, para empezar, creo que debemos preguntarnos o tener la noción de qué es el desamor, ¿no? El desamor es un desequilibrio emocional, el cual causa un sentimiento de angustia en la persona. Ese desequilibrio es provocado por la ausencia o la falta del objeto amado. Y esta falta, a su vez, es provocada por la pérdida del objeto, o bien por un deseo insatisfecho o la expectativa insatisfecha en torno al objeto de deseo, en este caso la otra persona o el sentimiento mismo. Este desequilibrio, en el caso que vamos a tratar hoy, lleva hacia la creación de la obra literaria, es decir, el desamor como voluntad poética creadora. Y bueno, al respecto, el escritor francés André Gide tiene la siguiente cita. Bueno, encontramos la siguiente cita en una de sus obras. Es natural que toda reforma moral, lo que Nietzsche llamaría toda transmutación de valores, se deba a un desequilibrio fisiológico. En el bienestar, el pensamiento se aquieta, y mientras el estado de las cosas lo satisfaga, el pensamiento no puede proponerse cambiarlo. Es decir, esto parecería claro, ¿no? El desequilibrio lleva a un estado de angustia. El estado de angustia causa el deseo de cambiar el estado de las cosas, y ese deseo lleva hacia una voluntad creadora, lo que acción artística parte de un estado de desequilibrio, pero bueno, ese sería como que tema para otra, sí, para verlo en otra ocasión. Bueno, y como ya nos dio un poco de introducción Martín sobre este tema del desamor, les quiero también compartir una cita de Miguel de Unamuno que dice: besos que vienen riendo, luego llorando se van, y en ellos se va la vida que nunca más volverá. Bueno, esta cita me gustó mucho porque precisamente el desamor nos hace sentir que la alegría que viene acompañada de esos besos que antes se daban las parejas enamoradas, pues ahora al recordarlos viene acompañada de llanto y tristeza cuando el amor se acaba. Pensar que no volveremos a besar esos labios nunca más, pues no es fácil de aceptar. Ese momento es cuando sentimos un inmenso grado de tristeza y lloramos incesantemente, nos sentimos desmotivados e incluso cuestionamos nuestro valor como personas, ¿no? De, no, es que tal vez yo hice las cosas mal, X cosa, pero pues entre nosotros está eso. Y cuando uno está inmerso en esa ruptura amorosa, el presente pues se deja de estar viviendo, porque solo nos dedicamos a contemplar el pasado, y por eso el desamor en la literatura se convierte en una salida. Yo creo que tanto para el autor como para el lector, porque desprende un poco estos sentimientos de tristeza, de dolor, de desesperación, y quien los escribe y quien los lee puede sanar un poco el dolor que dejó algún amor, ya que se puede liberar al leer lo que otra persona siente, lo mismo que está sintiendo por esa huella que dejó el amor anterior. Y también hay otra cita de Alejandro Dolina que dice: cuando uno transita por un súbito desamor, siente que el mundo se termina. Y pues al principio nos podemos sentir así, decimos que el mundo se terminó, que no podemos seguir, pero yo creo que el desamor nos enseña muchas cosas, porque pues quién no ha sufrido esto, ¿no? Quisiéramos obviamente no sentir dolor, pero llega un momento donde nos enamoramos tanto de una persona que si nos deja, ¿cómo nos duele? Entonces, pues obviamente no es bonito, pero cuando este sentimiento desaparece, nos damos cuenta que realmente sabemos amar a alguien más ajeno a nuestra familia, y eso es lo que nos hace sentir pues todavía más vivos. Y todo ese dolor nos enseña que así como el amor inspira para hacer poemas, historias increíbles, el desamor viene cargado de otros más sentimientos que al leerlos pues nos quitamos, como les vuelvo a repetir, esas emociones negativas. Y pues no sé qué opinen ustedes, pero después de todos esos sentimientos negativos, tal vez el desamor nos deja algo bueno. Y precisamente así como el amor es un sentimiento tan común y es algo que todos hemos experimentado, en cierto momento llega también esa parte de la desilusión en donde encontramos ese desamor, y que es un tema también bastante tocado y que sirve de inspiración para muchos autores. Bien dicen que si quieres volverte inmortal, rompe el corazón de un poeta. Entonces, este tema lo vamos a tratar para poder que ustedes se sientan un poco identificados sobre este tema que es muy común. Bueno, y ya también por ahí en las redes sociales hemos anunciado que precisamente por ser el mes del amor y la amistad, y porque estamos inmersos en esta pues atmósfera pues un tanto romántica, romanticona, si puede decirse así, desde la LEP estamos convocando a un concurso de poesía. Por ahí, si hay un radioescucha que quiera mandarnos un poema, obviamente con el tema del amor, del desamor o bien del erotismo, la convocatoria está abierta para todos aquellos quienes deseen expresar estos sentimientos de desamor, amor, o bien también el tema del erotismo es un es un tema muy recurrente en este tipo de obras. Por ahí en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, están las bases para poder concursar. Vamos a aceptar poemas de gente de todas las edades y cualquier nivel educativo, no se preocupen por eso. De hecho, aceptamos todo. El jurado va a estar bien. Va a saber de lo que habla, va a saber cómo evaluar los poemas. Sí, así que si algunos de los escritos que se llegan a mencionar en el programa o en los demás programas, que también vamos a hablar de otros temas, le llegan a inspirar un poco o tienen algún escrito ustedes por ahí guardado o algo que quieran compartir, es un buen momento para hacerlo. Y nosotros pues estaremos leyendo sus escritos para que el ganador pueda aparecer en un momento aquí en el programa, que al final pues también es para ustedes. Y antes de irnos a un corte, les recordamos que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, Comité del Área Oriente 2 Chalco, ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 30 92 12 46. Ofrecen atención de 7 a 20, 30 horas. Y Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 55 83 08 19 23. Ellos ofrecen atención de 10 a 18 horas. En un momento continuamos con el Alep. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos al Alep. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando el Alep. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Son las 6:15. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México. PRI. ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro, huellas en su corazón y lejos de su familia. Nos toca luchar por ellos. De a aplausos no se comen. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Y bueno, antes de irnos a un corte, les comentábamos acerca del tema del que íbamos a hablar en este programa, que toca el desamor en la literatura. Y pues ya habíamos dicho que este es un tema que en la literatura pues nos como lectores nos evoca sentimientos y de cierta manera nos hace relacionarnos un poco con lo que vamos leyendo, pero con los autores pues ellos son quienes nos hacen evocar todas esas clases de sensaciones, y quiero hablar justamente de eso, de cómo es que funciona este tema en cuanto a la inspiración que genera para poder crear algún escrito. Hay muchos autores que se han basado en este sentimiento y bueno, por poner algún ejemplo, ya habíamos hablado un poco acerca del escritor Alberto Villarreal, que pues es un escritor, pongámosle nuevo, bastante contemporáneo, que él tiene varios libros y en muchos de ellos se ha inspirado en experiencias personales en cuanto a esta situación de las decepciones amorosas. Una vez comentamos el libro 8 lugares que me recuerdan a ti, que este es un libro que trata acerca de un chavo que se enamora y al querer perseguir ese amor que él tanto quiere y tanto anhela, pues hace muchas locuras y en el paso de esta búsqueda pues va viviendo diversas aventuras y esta ilusión que tiene él pues por lo mismo de las situaciones tan cambiantes, pues están en un sube y baja de si lo que está haciendo es correcto o si no, o si ese amor es el ideal para él o el simple capricho. Entonces, él justamente, para los que siguen, lo siguen a él más de cerca en sus redes sociales o en su canal de YouTube. Él ha contado muchas veces que tuvo una relación así, en donde pues hizo muchas locuras por amor y que fue justamente lo que le inspiró. Lo meto dentro de este tema porque pues al final ese amor fue fallido, no resultó lo que él esperaba y por eso entra en estas categorías. También tiene un libro que se titula Todo lo que fuimos, que es una prosa poética que él tiene, en donde también se inspira en una relación fallida, como un tanto, pues, de lastimarse el uno al otro. Y que a pesar de ese gran amor que se supone que hay, pues hay veces que las relaciones simplemente no funcionan. Y bueno, les voy a leer un fragmento de uno de los poemas, que se llama Nuestras canciones, y dice: esta madrugada, 38 canciones he pasado pensando en ti. Y es que las noches son tan largas y las canciones tan cortas, me da miedo dormir, porque como yo te sueño, nadie ha soñado contigo. Y pues sí, en este libro podemos ver cómo sí se expresa amor, pero también se expresa cómo poco a poco se va lastimando y llego a un punto en el que ya simplemente no es sano. Y es una obra en la que bien podríamos identificarnos con cualquiera de los textos que leemos ahí. También les quería hablar acerca de Los años de los amantes, de Hugo Marroquín, que justamente también es un libro que habla acerca de una relación de hace, que tiene muchos años, una relación bastante duradera, pero de repente una de las personas que conforman esta pareja se da cuenta de que está al lado de un extraño, que esa persona ya no es la pareja que con quien él estaba y que ya todo es distinto. Entonces también vamos viendo cómo una relación de varios años también llegan a tener su lado oscuro. Y justamente el autor se inspiró en algunas experiencias personales para poder plasmar esta historia. Incluso hay autores que se basan en algunas historias ajenas. Un ejemplo puede ser Querido Diego, te abraza Kiela, de Elenia Poniatowska, que esta es una novela epistolar que nos va contando a través de cartas que están escritas por Angelina, una pintora rusa que fue pareja en algún momento de Diego Rivera, a este mismo, que las escribía ella desde París hasta México durante 12 años. Y es que como tal no es una historia de desamor, pero nosotros como lectores, al yo conocer un poco como el contexto que se presentó para escribir esta historia, en donde pues sabemos que Diego Rivera, cuando llegó a México, empezó a tener otras relaciones y después él ya no volver a contactarse con la pintora que es quien escribe estas cartas, pues es en donde podemos ver ese golpe. Es un testimonio con el tiempo y con el pasar de las cartas se va abandonando ese sentimiento de un amor perdurable, porque al final Kiela termina de escribir las cartas, deja de hacerlo y lo podríamos interpretar como el final. Entonces, la inspiración que tienen los autores para escribir las historias también es algo importante dentro de las historias y cómo se tratan. Sí, exacto. De hecho, pues también tenemos al escritor español Rafael Ochowski, quien escribe una obra genial que se llama Cuartizos, el arte de desamar. Y noten que desde el título él dice que desamar es un arte. Entonces, esto también se va comprendiendo al finalizar la obra. Nos presenta cuatro actos. El primero es el acto de la traición, y pues es en el que más voy a abundar, porque hablar de los cuatro en general pues me llevaría todavía más tiempo. El primero es el, como ya les dije, el de la traición, y desde el primer momento dice que Cuartizo creyó en el amor eterno, e incluso dice que para el justo también hay un infierno. Describe a Cuartizo ahogado en sollozo, lleno de ira y de horror. En este acto nos presenta un escenario bastante triste, ya que Cuartizo se encuentra en medio de la noche en un pequeño ático lúgubre, y él está sentado al borde de su cama, exhausto por el horror y el llanto, donde llama a su amigo. A partir de este momento, cuando llama a su amigo, se puede notar ya un tono desesperado, ya que intenta localizarlo, pero no lo consigue. Incluso dice que lo ha sentido esquivo. Le dice indirectamente que lo llama desde la desesperación y hundido en la demencia, destruido y destructivo. Cuando leí esto, me sorprendí bastante, porque al principio no lograba entender del todo por qué dice que se siente destructivo. Yo lo entendía como estaba el contexto de desamor, lo interpreté como cuando uno ha tenido una ruptura amorosa, él deshace todo. Pero no es así, no lo vi también desde el nombre del acto, que es la traición. Entonces me puse a analizar, y si llama a su amigo y no le contesta desde hace meses y lo siente esquivo, ¿por qué será que Cuartizo se siente destructivo? Entonces, pues eso también se va descubriendo más adelante. Hay algo que cuando se va avanzando en la lectura, dice, me arrojé al horror de vivir. Eso me sorprendió mucho al leerlo, ya que me quedé pensando qué tan duro fue esa ruptura para él, que dice que vivir es un horror para él. No, yo creo que tanto el nombre del acto como las cosas que va relatando, le llegó mucho, obviamente, la pérdida de su pareja, pero ¿por qué se llama traición? Bueno, el amigo no le contesta, lo siente distante, y más adelante también dice, hace tiempo la sentía extraña a su pareja. Entonces ahí fui armando como las piececitas, y su amigo estaba esquivo porque él era la nueva pareja de su novia. Entonces ahí es una traición muy cruel, porque Cuartizo dice que se juraron lealtad eterna. Se juró la lealtad eterna con su amigo, y a su pareja le juró el amor eterno. Y también hay algo que me sorprendió mucho cuando él dice, bueno, lo voy a leer así tal cual. Pero qué cobarde soy, que prefiero antes la muerte que aceptar este dolor. ¿De qué sirve la vida cuando uno es el viudo que guarda luto a una mujer viva? Si me mato por amor, seré un suicida. Si la mato por amor, un asesino. Pero nadie es más terrible que el que vive sin amor. Ese vive sin estar vivo. Porque si ella no es el amor de mi vida, y sé que no me equivoqué de amor, debí equivocarme de vida. Esto me sorprendió mucho, ya que puedo citar otra vez a Alejandro Dolina cuando dice que sentimos que el mundo se termina. Entonces, para él se termina todo y por eso siente esa necesidad de morirse, o bueno, aquí dice que incluso de matarla, pero pues obviamente no la quiere matar. Él se quiere morir porque ya no quiere sentir ese dolor de saber que alguien más está con la mujer que él ama. Y aparte, no solo eso, sino que le duele más la parte de por qué su amigo se fue con la mujer que él ama. Y han pasado tantas cosas juntos. Entonces, todo esto viene combinado con con mucha desesperación, porque está escrito en verso, entonces hay muchas exclamaciones. Estas exclamaciones nos pueden ver más de ese sentimiento de desesperación y de tristeza. Les mencioné también el horror. Bueno, el horror está presente porque él se siente primero temeroso por saber que ya no va a estar con su mujer. Luego va haciendo unas descripciones que son muy fuertes. Cuando se entera de la traición de su amigo, lo empieza a insultar horrible. No puedo decir las palabras ahorita al aire, pero sí son demasiado fuertes, y a pesar de que utiliza un lenguaje un poco complejo, pues se entiende, ¿no?, el insulto. También cuando menciona el acto sexual que tenía con su pareja, cuando ella ya se enteró de todo, se siente así como el horror cuando empieza a describir cómo era el acto sexual con ella, ya después de enterarse de todo, cuando la mujer ya le dijo que ya no quería nada con él. Entonces, es horrible cómo un acto tan bello para algunos, cuando están enamorados, se vuelve un horror. Cuando él lo escribe, es un sentimiento, bueno, él logra transmitir ese sentimiento de tristeza para el que lo lee, porque pues me sentía hasta yo mal. Como les dije, el sufrimiento también se vuelve protagonista de esta historia, ya que Cuartizo se desprende un poco de sí y empieza solo a llorar con esas exclamaciones, se siente hasta el llanto. Incluso, bueno, estos actos vienen acompañados de musicalidad, y también lo digo literalmente porque él también lo hace de una manera que lo grabó y pues se vieron más estos sentimientos, ¿no? Pero con tan solo leerlo se siente todo cargado de tristeza, de sufrimiento. Sentimos lo que escribió Rafael en esta obra. También hace mucha referencia al alcohol, como todos toman para olvidar a aquella persona, pero realmente pues no logran olvidarla. Él vive en aislamiento social y pues hasta cierto punto es violento consigo mismo y con la persona que alguna vez amó, y con la persona también que se supone que era su amigo. Podríamos interpretar toda esta obra, y sobre todo el tema principal, que es el desamor, como una cruda realidad de cada uno de nosotros. Todas las cosas que describía sobre el horror de vivir y el dolor y el sufrimiento, yo las interpreté como las cuchillas que nos hacen heridas profundas y desgarradoras, que pensamos que jamás sanarán, pero no es así. Y si tienen la oportunidad de leerlo o al menos escucharlo, háganlo, porque pues si quieren sentir el verdadero dolor de una escritora al plasmar esto, no se van a arrepentir y van a disfrutar mucho esta obra. Bien, en el principio del programa comentábamos algo sobre el desamor como un desequilibrio emocional. Este desequilibrio que nos lleva a la voluntad creadora mediante pues la angustia o el desajuste, ¿no? Hay un desajuste en la persona que lo lleva precisamente a crear. Y para esto, para darles un ejemplo de cómo está muy, por ejemplo, en la poesía está muy ligada el fondo y la cómo están ligados el fondo y la forma, entendemos por fondo lo ideotemático del poema, es decir, lo que está transmitiendo, y como forma aquella estructura que el poeta puede crear, ¿no? Y bueno, como ejemplo tenemos otra vez a Pablo Neruda, pero solo vamos a mencionar un verso. Este verso está, bueno, ya lo habíamos visto dos, tres programas antes. Este verso está en los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y el verso, pues, es muy conocido, creo que es uno de los más, pues, precisamente reconocidos versos del poeta, que es este. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. El verso está compuesto en 14 sílabas métricas, de tal suerte que podemos dividir el verso en dos mediante un hemistiquio, se llama hemistiquio, que divide al poema exactamente 7 sílabas métricas por un lado y 7 del otro. Sin embargo, la primera parte de este verso, hasta donde dice amor, es decir, es tan corto el amor, solo nos encontramos con 6 sílabas gramaticales. Es tan corto el amor, ahí hay 6 sílabas gramaticales. Sin embargo, bueno, mediante una regla que por ahí anda de análisis lírico, se cuentan 7 métricas. Por otro lado, y es tan largo el olvido, encontramos tanto 7 sílabas gramaticales como 7 sílabas métricas. ¿Por qué digo esto? Porque aquí el desequilibrio está reflejado en el verso mismo. Parece haber una correspondencia entre fondo y forma. Mientras de lado las sílabas gramaticales, que son 6 y que falta una para hacer 7, corresponde exactamente con las palabras corto y amor. Y mientras donde están las 7 gramaticales con las 7 métricas, está tanto las palabras olvido como largo. Es decir, es tan corto el amor y es tan largo el olvido, hay una equivalencia entre lo que nos está diciendo el poeta mediante el verso mismo y esta idea que está transmitiendo y que se entiende muy bien. Por eso es tan popular este verso, también por eso es tan conocido, ¿no? Entonces la forma refleja el fondo. Y como el olvido, en otras palabras, el poema nos dice que como el olvido o el sufrimiento por la pérdida dura más que el amor mismo. Y me gustaría ejemplificarlo o hacer una analogía, una alegoría, mejor dicho, con los cometas, por ejemplo, ¿no? Si pudiéramos, no sé, salir al espacio y ver cómo está compuesto un cometa, pues la roca en sí que es el cometa, pues es demasiado pequeña, ¿no? De hecho, desde la Tierra no podríamos verla, pero vemos la cola, la estela que va dejando el cometa. Eso sería como que el olvido, ¿no? El amor sería la roca en sí misma y el olvido sería como esa estela que va dejando y la cual no se desaparece un buen ratote, ¿no? Entonces creo que es una comparación pues bastante inocente, pero que refleja, bueno, esto que nos está queriendo decir Neruda en este verso que es tan conocido. Y también quiero compartirles un poema que se llama El futuro, de Julio Cortázar, en el cual parece que encontramos dos advertencias sobre el desamor. Porque si bien el amor no es para siempre, como todo en esta vida, tampoco lo es el olvido. El poema parece anunciarnos quizá el objeto amado aún está en posesión. Y sin embargo, el desamor adelantado revela en el presente la angustia por el futuro. Es decir, en este poema podemos encontrar una angustia por el futuro a pesar de que aún el objeto amado esté presente. Y el poema dice así: y sé muy bien que no estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos de los subtes, ni en los libros prestados, ni en la hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras,

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Inmelao Catanahuatil, mete inquitastovia, inmase guacholalme, se me mota el pocaita. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral. Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Y ahora existen normas para sancionar estas conductas. Infórmate en igualdad.ine.mx y denuncia. ¡Contamos todas! De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Habíamos prometido no llorar. Perdóname. Bueno, estamos de regreso en el Alep, pero antes les quiero recordar que lanzamos una convocatoria para que los interesados, los que quieran participar, está abierta a todo público. Mándenos un poema con el tema de desamor, amor, amistad e incluso erotismo, para que puedan salir en el Alep declamando su poema. Tiene que ser de su autoría, o sea, inédito, y pues esperamos sus obras. También les adelanto un poco sobre el tema de la próxima semana, que hablaremos acerca de novelas románticas, ya que se acerca el día de el amor y la amistad. Estas novelas, que describen historias de amor, relatos pasionales en los que sentimientos y el enamoramiento tienen un peso en la trama, espero que puedan también acompañarnos la próxima semana con este tema de novelas románticas. Y en la recomendación semanal, les quiero recomendar la lectura de una novela que se llama 12 lunas de miel, de la escritora española Luisa María Linares. Esta novela se considera como una novela rosa por su temática, por su sencillez. Es decir, el tema del amor está ahí, ¿no? Y entonces también, bueno, digo, estructuralmente es sencilla, es demasiado digerible. Sin embargo, es una historia bastante bonita, bastante disfrutable, que espero lean y se entretengan con ella. Y en cuanto al dato curioso, ya habíamos hablado un poquito acerca de el escritor Manuel Acuña, así que pues el dato va acerca de su suicidio, que en cuanto a el tema del desamor, supuestamente este fue un acto de un amor desafortunado. Se dice que Acuña se suicidó debido al amor no correspondido de Rosario, quien fue su musa para poder escribir Nocturno a Rosario. Ella era Rosario de la Peña, una joven de familia culta y acomodada que pertenecía al salón literario que conducía, y Acuña se enamoró de ella. Sin embargo, no fue el único en enamorarse de ella, lo que de cierta manera influyó un poco en que pues ella no le pusiera tanta atención y no le correspondiera ese amor. Finalmente, el 6 de diciembre de 1873, en el cuarto número 13, en el segundo patio de la Escuela de Medicina, en donde estudiaban, que era el edificio que ocupó la Inquisición en la época virreinal, en la Plaza de Santo Domingo. Ahí fue en donde se encontró el cuerpo de Manuel Acuña, que pues se dice que fue gracias a este amor. Sin embargo, no se comprueba nada debido a que en la escena se encuentra una breve nota escrita por Acuña que dice: "Lo menos sería entrar en detalles sobre la causa de mi muerte, pero no creo que le importe a ninguno. Basta con saber que yo mismo soy el culpable". Así que no sabremos si realmente Rosario fue quien hizo que el escritor terminara de esta manera, pero entra en contexto con el tema. Bueno, y antes de irnos, les quiero mencionar sobre apoyos de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. El Gobierno de México, a través del Sistema Nacional de DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo, enviar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que se hace la petición. Se debe de contar con el certificado o acta de defunción. Los servicios que cubre son rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla, inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas, privadas, de asistencia social, que tengan la tutoría de la o el fallecido o la disposición del cuerpo. No hay peticiones grupales o a través de partidos políticos ni para quienes cuenten con un apoyo similar. Para mayor información, llamar al 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Y bueno, esto fue todo por hoy. Recuerden que tenemos una cita este miércoles a las 6 de la tarde. Nos despedimos con una cita de Washington Irving, el cual dice: "El amor jamás se pierde. Si no es correspondido, retornará, suavizará y purificará el corazón". Cuídense mucho y recuerden que el mundo no se acaba por un desamor. También ese dolor, conviértalo en poesía. Hasta la próxima. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes: Facebook, El Alep; YouTube, El Alep, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-7836, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos vemos la próxima semana de 6 de la tarde a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.